controlemos las armas. Si no, controlemos los golpes. Si no la tenemos a casar. Manifiesto, Agus. Ah, dale, vamos. Manifiesto. Va, lo que me acuerde, ¿eh? Va, ¿eh? Yo también la toqué acordar. Les hago la onda percusionística. ¿Ustedes me tocan la mesa? Ahí va. Y todos, todix me canten, ¿no? Subime el volumen, Fer. Al triángulo, mami chula, estalla. Y destapa esa olla que despierta tu capocha. No tenemos más rencores, panza llena de ilusiones. Acciones que liberan hambre de revoluciones. Que acidez me da tu caldo, que me mira de reojo. Que no entiende cómo es, nos amamos entre todos. Formamos una familia, así por puro antojo. Nos cagamos en tu iglesia que esclaviza nuestros cuerpos y te pudre la cabeza. A tu sistema neoliberal le doy con el palo de amasar. A tu grasa capital le vomito mis palabras. Cuando busques en mi ropa no te asustes, papanata. Mi concha se me moja, mi pija se me para. Por verte esa cara de rata desorbitada. Cocinarte arte y darte mil razones que liberan tus acciones dominantes. Que tienen los de arriba, que no tengan los de abajo. Que ciega está tu alma cuando juzga mis palabras. Ni hombre, hombre, ni mujer, mujer, ni puto, puta, lesbiana, ¡martillera! De géneros degenerados, el sexo no se explota como pochoclo acaramelado. Voy a cocinarte con todo mi amor. Pondré en esta olla todo tu sabor. Qué rico. Voy a hacer abrirla, no falte ningún color. Yeah. Ah, como diría Susy Shock, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Cada día uno nuevo, un nuevo cuerpo, un nuevo yo. Transgrediendo, transformando, transmutando, trans. Estamos juntadis, si no nos callamos, disparamos arco iris a tu ojo. Observador, conservador, calculador, careta, para que te explote la retina de verdades omitidas, que el binomio es mentira, que lo bueno y que lo malo, que la mujer es para el hombre, eso es pura porquería. Triangulamos nuestros sueños porque siempre hay un tercero que no entra en tu sistema de cuadrados argumentos. No me importa tu bandera, a mí me importa tu manera. Nos ponemos la remera de múltiples colores. Y eso, señores, no es cualquiera. Es una lucha centenaria para romper las cadenas de la explotación y salir del armario con dignificación. Mami, mami, mami chula está presente con las panzas, corazones y delirios de la gente. Y también la tiene clara, clara, clara, claramente, que la lucha va por dentro y nunca, nunca se vende. Nunca. Y ahora no, el estribillo me lo cantan todos. Por la igualdad de género y la diversidad, por el autocultivo y el aborto legal, por la tierra que nos robó el Papa y Tío Sam. Ponele sabor a la vida, mami, no te dejes atrapar por esta sociedad tan frígida que no deja ni respirar. Ah, ah, voy a cocinarte con todo mi amor. Change my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All the-

Hoy, en Radionauta, a las 12:30 de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Estamos acá, viernes a la noche, orgía de vegetales, 512-1690, quien quiera llamar, orgía con mayúscula de vegetales, con mayúscula todas las palabras en el Facebook. Y aquí, ¿no? Contentes, contentis, festejando. Noche fantástica, ya descorchamos el champán, pero también tenemos cosas que decir sobre la ley, ¿no? Contentis estamos, pero... también tenemos cosas que decir. Hay un montón de cosas por decir de la ley, ¿no? Hay una nota preciosa de Marlene en Soy, donde plantea una cuestión que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con esto. Bueno, la nota se llama, por ejemplo, ya desde el vamos, ¿qué pasó con la T? ¿Qué pasó con la T? Yo la veo en la foto a Marlene envuelta en una bandera argentina con una B de Victoria. ¿Serio? O reconocida por un partido nacionalista. Es Marlene. En la revista Soy pueden ver la nota. Si habré almorzado contigo, Marlene. ¿Qué hacemos así, no? Vestida de reina patria. Lo más interesante es que plantea esto de la ley, está buenísima, la aplaudimos, es un avance, una patada de ninja, muchísimas cosas. Es la ley menos transfóbica. Y más inclusiva. Es la mejor ley en el mundo, y eso hay que decirlo, que incluye millones de cosas que son geniales, como, por ejemplo, que el tratamiento a la salud sea cubierto por las obras públicas del Estado, que el Estado se hace cargo de quien quiera o se sienta de otra forma y color. La identidad autopercibida, esa frase compuesta... me parece como la más contundente de lo que viene a representar y a significar esta ley para todos nosotros. Que cada uno tenga la libertad de sentirse y ser quien quiere ser, con el nombre que quiera ser, con la genitalidad que quiera ser, con la apariencia que tenga ganas de ser. Dicen que esta ley es la mejor en el mundo en cuestión a la norma que se acerca a la declaración de Yakarta de 1997. Voy a tener unos datos así de color que vienen bien. De Yakarta. No, acá el página. ¿Yakarta o Yakarta? Chocobanana, buenas noches. Yakarta. Yakarta. Es Yakarta en que venga, Bruno, vení. Es Yakarta. Se pronuncia en hindú, digamos. Bien. No pidan que lo pronunciemos igual. Es Yakarta. Pero es Yakarta. Y es Y, ¿y qué, ya. ¿Quién era Yakarta? ¿Qué es o quién era? Es un lugar, a ver. Es un lugar. Cada tanto, para explicarlo en criollo así. Bien. Cada tanto la gente de la ONU... ahí vamos. Sí, por favor. Digamos, la gente que se dedica específicamente a pensar la política que tienen que llevar a cabo los estados... ¿Por qué no pasas para este lado? Vamos. Está Bruno del otro lado del estudio, acercate, pero lo invitamos a la mesa. Ven y sentate acá, mira que tenemos la silla libre. La mesa más redonda, nunca cuadrada del mundo. Mai, dejemos los micrófonos acá, que Fer le suba el volumen a los tres. Para que voy a poner el micrófono en posición, así charlamos todos. Llegamos ahí. Sin distensiones. Podemos hablar... todos, mirá, estamos como en una especie de Tupperware. Yeah. Upa. Guarda que satura, ¿eh? Ustedes paciencia, ¿no? Despacito, con las modificaciones. No hay que acercarse mucho y funciona. Estamos tranquis. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Total. Entonces, estábamos hablando de Yakarta o Yakarta. Yakarta. Uy, hola, gracias. Buenas noches, gente. Yo empecé a hablar y ni siquiera saludé. Sí, son los principios de Yakarta. Yakarta es porque es el lugar donde se reunieron. Básicamente este tipo de reuniones se producen cada cierto periodo de tiempo, generalmente es cada 10 años, 6 años, yo no sé bien específicamente esta situación. Pero estas reuniones, estos encuentros se producen entre toda esta gente que trabaja en la ONU y que revisa cómo funcionan los estados y la aplicación de los que han firmado los derechos, la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud. Claro, una cosa así, digamos. No, la Organización Mundial de la Salud acá. Digamos. No. Pero es parte de lo mismo, porque en realidad es la promoción de la salud y de ahí aparece Yogyakarta. La característica que tiene puntualmente la reunión que hicieron Yogyakarta, la declaración que sacaron a partir de ahí, es que hablaron acerca de los derechos personalísimos, o sea, acerca de, por ejemplo, el derecho a la identidad. Claro. Sí. Y esto afecta y el derecho a la decisión sobre los propios cuerpos y también a la cuestión de salud sexual, reproductiva y etcétera. Bueno, en realidad era eso nada más lo que quería decir. Es esta gente que se dedica a estudiar cómo funcionan los estados y cómo los estados tienen que aplicar o convienen, que sugieren, digamos, cómo el estado tiene que aplicar políticas más inclusivas o más acorde con la Declaración de Derechos Humanos que ha firmado esos estados. Obviamente los estados que no lo han firmado no pasan por ninguna de estas supervisiones, pero en general es algo que se hace todo el tiempo y cada tanto tienen estos encuentros donde evalúan y proponen a los estados y sacan declaraciones como las de los principios de Yogyakarta. ¿Cómo llegamos a Yogyakarta? Porque preguntaron qué era. No. Pero, ¿a raíz de qué? Y porque hablábamos ¿por qué? De... No, ¿dónde está el mundo? Hostia, vegetales. Ah, perdón. No, una aclaración. Un poquito más lejos del micrófono. Perdón. Nos escuchamos así como todos. Nada, Yogyakarta venía que habían unos especialistas que estaban hablando que era la mejor ley del mundo a partir de algunas normativas y cuestiones que se habían hablado y se venían hablando de la última Yogyakarta del 97. Solamente eso y Bruno y yo dije Yogyakarta. Porque era griega. Que esa carta, digamos, tiene jerarquía constitucional, ¿no? Por supuesto. Y hace mucho que viene, está escrita esta... Digamos, esta declaración, y si bien Argentina, por lo menos ahora, se viene a poner más o menos en contacto y a nivel con esto, ¿no? Que no se venía digamos, aplicando. Es novedosa la ley en el sentido de que no hay ley en el resto de las constituciones mundiales que hable de las personas trans sin patologizarlas o sin... poner algún comité interventor médico o directamente prohibirla o regularla, como es en el caso de los Estados Unidos específicamente. O sea, cualquier persona tiene la posibilidad de decir yo quiero vivir bajo tal nombre, vestirme de la manera que a mí se me antoja, o sea, ser Carlos, pero vestirme de mujer, pero además que les no lea. Sé qué, y tiene derecho a hacerlo. ¿Habilita eso? Habilita sí, eso, sí, claro, totalmente. Sí, por supuesto. Perfecto. Nosotros terminamos de leer la ley, digamos, escrita, la que se aprobó, y bueno, y cada vez que la leíamos y cada inciso se nos caía una lágrima aparte, ¿no? Porque, como decía Bruno, es la mejor ley porque no patologiza, porque todos los tratamientos que la persona se quiere hacer o no entran en el plan de salud nacional y público, por suerte que la Argentina tiene un sistema público de salud. Y bueno, un montón de cuestiones que hacen a la libertad de los cuerpos, de los géneros y de la persona. Y a la integridad. Apariencia, ¿no? No solo... Sí, de la apariencia o no, de la apariencia, sino en moverse con libertad y de poder decidir, porque en eso está la libertad, en la poder de decisión que el derecho que a ser. El derecho a ser. Yo quiero aclarar que Fran Chocobanana estuvo presente el miércoles en el Congreso y ha sido nuestro corresponsal de lujo y excelente, por el cual estoy orgullosa también de que sea parte de nuestra orgía de vegetales. Muchas gracias, Fran. Yo quiero que nos cuentes qué se vivió y qué se sintió estando ahí como chico trans y acompañado de todos esos cumpas que tantos años han luchado para que esta ley se apruebe. Fue, en realidad no sé cómo ponerlo en palabras, fue así como demasiado emotivo, fue un abrazo unánime, así como fue la votación, fue un abrazo. No éramos tantos comparado con el matrimonio, pero era el sentimiento, la alegría, el festejo que se sentía en el aire, que se respiraba, que se escuchaba, y los abrazos, nos abrazamos todos, todas y todes, con todes. y no hubo ningún problema de quién sos, en dónde militás, y ninguna de esas cuestiones, por lo menos yo la viví así, y nada, fue... Fue hermoso. Sumándole la euforia que salió tan rápido. O sea, fue como. Bienvenido, muy Aidan. Rápido. Muchas gracias. Bienvenido. Perdonen que. Chocobanana 2. Sí. Falta Andrea. Amigo Chocobanana. Falta Andrea. Le habíamos llamado y no. Está enferma, por eso no vino, creo. Sabemos qué pasa. Bueno, un beso enorme. Un beso enorme, por supuesto. Escuchando. Falta Andrea. Sí. ¡Ay, falta Andrea! ¡Te extrañamos, Andrea! También faltó allá en Congreso. No fue. Pero no importa las personas que faltaron, estaban ahí en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, en los recuerdos, nos sentábamos a hablar y miren esto, me acuerdo de Bru o me acuerdo de tal persona cuando estábamos ahí y pensábamos si esto era posible o no era posible y cómo se iba a llevar y nada. Posible. Y ahora y es posible. Sí, da ahora fe que es posible. Y justamente es posible y estamos súper contentes con eso. Qué emoción, ¿no? Poder ver como algo que uno deseó colectivamente, luchó, construyó, visibilizó. O sea, tiene un proceso importantísimo, fuertísimo en la historia de cada persona. Y del aparte que esto, digamos, es un regalo de la lucha de las generaciones pasadas y de la generación presente para las generaciones que vienen, ¿no? Para que no tengan que llevar esa carga social que llevamos y que llevaron, ¿no? O sea, abre muchísimas puertas, muchísimos caminos, no sé, es increíble. Y no nos olvidemos de que después, o sea, esto es una batalla ganada de todos, o sea, no fue ni el Estado, ni las senadoras, ni los senadores que nos regalaron ningún derecho. Lo tomamos, lo luchamos y lo estamos, y ahora hay que mantenerlo y hay que regular y garantizar que estos derechos que están escritos en una ley se cumplan y se pasen a la realidad de todas las personas. Que las personas también aprendan a convivir en una sociedad diversa, ¿no? ¿Tenías algo para compartir, Bar? ¿No? A mí me queda la consulta, digamos, ahora, Bruno, Aidan, Francisco, Ryan, que... ¿Qué es lo que van a hacer, digamos? ¿Tienen que hacer un trámite? ¿Tienen que...? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo llevamos a la práctica esta ley? ¿Cómo incide? Hay una nota, Meli, que publicamos hoy en Orgía, en el Facebook, que también salió en el Soy, que digo, porque tiene que ver con aquel o a todos aquellos que quieran hacer el trámite, ¿eh? De un montón de cuestiones y dudas que tenga que ver con la ley, lo subimos al Facebook, está. Y también, bueno, no sé, hay como un abanico de cuestiones que van a ir sucediendo. La ley se aprobó, ahora hay que hacerla, ¿no? Y hay que llevarla a cabo, lo cual no es fácil y lleva un montón de cosas. Digo, un proceso. Hay ¿no? cosas que tienen que ver... Me encanta, sociales. Lo que más me gusta, por supuesto, lo que a mí me parece genial es que es una patada a la mentalidad de que de repente se patologizaba de una forma para algunas cosas. Ahora no. Por ejemplo, la operación, el cambio de sexo, la hormonación, el tratamiento hormonal. Y que además el tratamiento hormonal lo pueden hacer niños menores, adolescentes. Con el consentimiento de los padres. Padres o no, o tutores legales. O tutores legales, lo cual es claro, buenísimo. En caso de que los padres se nieguen. Claro, pero la salud pública lo tiene que cubrir. Y además, otro dato es que si alguien quiere hacer cambio de sexo y hacer el tratamiento, digamos, si está bajo una mutual o una premutual, cromutual, bla, bla, bla, bla, se lo cubre. Sí, justamente esto es lo que hablábamos, que estaba en el Plan Nacional de Salud. En este caso, son datos que están buenos para aquellas personas. A mí personalmente me emociona pensar en las cosas como de la vida cotidiana que pueden llegar a cambiar en la comunidad trans. Pero por supuesto. Y en la no trans también, porque me emociona también saber que haya gente que pueda crecer con el deseo, las ganas de construirse desde gente de género diferente y tenga otro tipo de posibilidades, desde la educación, digamos, en un sentido muy amplio. En ese sentido, yo una de las cosas que, digamos, yo probablemente vaya a hacer mi cambio de DNI, lo más seguro, o sea, es lo que tengo ganas de hacer. Claro. Pero no paro de pensar, por ejemplo, y el día que me pare la cana, ¿qué mierda hago? Sí, yo tenía la misma inquietud. ¿En qué a ver, ¿cómo sería eso? Yo no quisiera estar en una cárcel con... Hoy en día, no es solo por el estar en la cárcel, es el nivel de impunidad que también se maneja. También, exactamente. Hoy en día, ya cargando el DNI para las chicas, sobre todo, es el suplicio de que la cana las levante, les pida multa, las viole, todo en un marco de supuesta legalidad de averiguación de antecedentes con la que siempre se manejan, digamos. Uh-huh. Ni siquiera están detenidas las chicas, las pueden pasar horas sin... Y en nuestro caso, en general, pasamos bastante, y que vean nuestro DNI hace que nos tengan que tocar mujeres que por lo general no quieren tocarnos, con lo cual es una ventaja grande a la hora de cómo nos tratan. No quieren tocarnos. Obvio, sí, a mí me ha pasado muchas veces de que las milicas, en lugar de... De tantear, de palpar. Exacto, zafo de la palpada por el hecho de que soy un susto. Sí, obvio. Se lo quieren saber qué hay. Bueno, es que justamente habla... Ahora, ¿qué pasa cuando figura en mi DNI? Figura en mi DNI que soy un varón. Sí. Yo entré preso, sí. Sí. Me veo como un varón. Entré preso. Me palpe un hombre. No solo me palpe un hombre, entré a una celda con varones y esté en esa. Sí, digamos, yo no tengo tanto problema por los presos, me preocupan más las zonas liberadas que genera la policía. La ley no, esto de la T que hablaba Marlene. Es eso, ¿no? La ley en algún sentido igual no reconoce el tema de que hay otras identidades en casilla. O en la de hombre o en la de mujer, en esa construcción de identidad. Pero ¿qué hay que ver con eso? Bueno, pero si hubiese esa visibilidad de que hay una T, también hay un estigma para nosotros y nosotras. Para que haya una T en el documento, se tenía que haber derivado todas las barreras de la transfobia. De golpe claro. La discusión empieza a ser, bueno, ¿y qué pasa con los pabellones de las chicas trans? ¿Dónde van a ir presas? ¿Los chicos trans dónde están presos? O sea, esas cosas. Hoy en día a las chicas trans las internan en los pabellones de varones cuando entran al hospital. ¿Sí? Lo sé. Todas estas cosas ahora de golpe son debate de toda la población, no solo de pero la población. Pero está buenísimo, trans. Claro, pero está buenísimo a la vez que eso suceda. Obvio, por lo menos yo creo, la pata. No, claro, pero sí, yo sé que nos cagamos todos hasta las patas, pero está buenísimo. Es como un montón de cuestiones que tienen que ver con discusiones de este tipo. Es, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se hablaba de la homosexualidad, que era como... casamiento igualitario. No, esto es más morbo, digo. Es más morbo, porque yo tengo pelo y de repente no quiero tener pito, por ejemplo. Quiero tener concha. Y lo digo así, a quemar ropa. ¿Pero qué le pasa, productor? ¿Pero qué le está pasando? Perdón. Terminemos la idea. No, y que hay un morbo terrible que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con una cuestión social de lo que es la familia, de lo que tiene que ver con el Estado, familia, bla, bla, bla, bla, bla, la bajada de línea normativa, ¿no? Entonces, en algún punto me parece que está re bueno para la gente que no entiende. Se empieza a abrir la discusión, se empieza a hablar del tema. Sí. Y cuando pasó con lo que es, por ejemplo, lesbianas o gays, también empieza a pasar, se empieza a hablar en la panadería, con el tachero, lo digo así, porque es así como empieza a suceder. Yo entiendo eso. Y sucede en un montón de ámbitos que están buenísimos, perdóname Bruno, pero está buenísimo para mí que esto empiece a suceder. A mí me encanta que esto pase. Más allá de que hay un montón de cosas que hay que contener, las empezamos a contener, vamos por eso. Y que son terribles, que, a ver, estamos en una sociedad que no contiene un montón de cosas. Hay que verlas como nosotros las peleamos. Pero bueno, nada, ya, solo quería decir eso, que yo en algún punto estoy contentísima. Me parece genial. Sí, estoy contentura. Por eso la mismo, contentura no quita las situaciones formas, de violencia, las claro, que pueden estar claro, expuestas de todas a las formas, personas trans. Pero nos ponemos a pensar completamente. Así como llovía el miércoles, las pibas estaban trabajando en la calle también. Pero por supuesto, nadie está diciendo que no. O sea, no va a cambiar de un día para el otro la situación. El hecho de que tenga que existir una ley de identidad de género está diciendo el marco social y cultural en el que nos movemos. Claro. ¿Sí? O sea, no haría falta una ley de identidad de género si la gente no fuera lo obtusa que es. Y el problema para mí es cierto, es un debate que ahora empiezan a tener. La sociedad la sociedad empieza a hacerse cargo de que hay una existencia más. Sí, pero el hacerse cargo o hablarlo no es reconocer que les hacemos falta, ¿sí? No, porque, o sea, hoy cuando decían del acto allá y cuando hablábamos de Andrea, de que no está acá, a Andrea nos hace falta que esté acá, como nos hacía falta estar ahí en el Congreso, como nos hace falta las chicas trans en la escuela, en los hospitales, como nos hace falta estar nosotros presentes. Pienso en el colectivo de trabajadoras enfermeras del San Martín trans, que han padecido un montón de violencia, siendo enfermeras, siendo profesionales y portando su identidad en un medio de salud público, ¿no? Sí. O sea, ahora yo creo que ese hacerse cargo es también empezar a decir, bueno, la sociedad es ignorante de nuestras existencias, en muchos planos, sí, en todos los planos. Pero es que también, digamos, estamos hablando de existencias trans en el marco de un mundo binarista en donde hay solamente hombres y mujeres, como también lo decía Marlene Guaya, que esto de, y bueno, ¿dónde está la T? ¿Qué le pasó a la T? Bueno, también está hablando de un montón de privilegios que siguen teniendo los hombres y las mujeres con las corporalidades que supuestamente debe tener un hombre y una mujer. Y los roles, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ser hombre y mujer en este mundo, en este país, y también que aparezca una existencia, que aparezcan existencias trans. Bueno, ¿cómo rompe y cómo perjudica hoy en día esa, el ser hombre y esa mujer a las personas trans y viceversa, ¿no? A mí me gustaría mucho que las personas cisexuales, a ver, cisexual es no ser trans, ¿sí? Se pongan a pensar en cómo llegaron a ser cisexuales, qué es lo que eligieron, cómo construyeron su género, cómo lo construyen en el día a día, porque es lo que nos toca también a nosotros y a nosotras. O sea, la discusión eterna que hemos tenido con los chicos acá y en otros contextos también sobre qué tipo ser. O sea, queremos ser un tipo como Alejandro Iglesias, por ejemplo, para citarlo al compañero que también ha sacado un libro. Que además es un compañero con el que tengo todos los desacuerdos del mundo. Recordemos ahí, es este personaje que aparece en Gran Hermano el año pasado hablando de la disforia de género. Patologizando a todos los varones trans. No, pero para. A querer tener un pito, a representar una sexualidad y una identidad súper heteronormativa. Lo recuerdan todos porque lo vieron en los grandes medios de comunicación y le dieron gran voz y voto, ¿no? Boludo, me voy a largar a llorar. Pero... ¡Llorá, boludo! ¡Acá de llegar! ¡Venga al estudio! ¡Bienvenida al momento de debate sobre la ley! Adelante. Bueno, buenas noches, bienvenida a esta orgía de vegetales. La orgía estaba candente como nunca, te podrás imaginar. De gala, festejando la ley, pero a la vez reflexionando sobre hablando un montón de cosas. Y hablando de los compañeros que nos hacen falta, dice acá Bruno, llegando. Acá evidentemente su compa, me cae palo todo. Su gran compa. Blas es un compañero del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Se están dando un abrazo hermoso, nos tocamos estos eventos para tocarnos. Sí. Ahora necesitamos que salga otra ley para seguir tocándonos. Sí. Pero por supuesto. Claro. Se está escuchando todo lo que decís perfectamente, así que seguí hablando. Vení, si querés, toma asiento, te invitamos. Bueno, hablábamos de que no solo es necesario que salga otra ley, sino de que hay un montón de cosas que la sociedad va a tener que empezar a debatir, entender, transformar. No, y esto también bueno, que esto suceda. También lo que, digamos, retomando lo que decía Bruno, de que todas las personas cisexuales se planteen por qué son cisexuales. Esto, ¿no? De que parece que la identidad de género solamente las tienen las personas trans. Es como una glándula que nacen las personas, con las que nacen las personas trans. Y solamente las personas trans tienen eso y que se replantean su género y se replantean un montón de cosas que parece que las personas cis no se lo replantean. Bueno, empecemos a que todos nazcamos y todas y todes nazcamos con esa glándula, ¿no? A saber que todos y todas somos construcciones, ¿no? Porque eso lo tenemos en común. Eso tiene que pensar la gente. La cuestión de la definición, ¿no? Es como, ¿por qué hay que definirse? ¿Por qué hay que ponerle un rótulo a la cosa? ¿Por qué tenemos que estar poniéndole un nombre? Porque si no, no te anotan. Exacto. Hay que poner un nombre así de corta. Claro, hay que entrar en alguna categoría, ¿no? Totalmente, es, sí, políticamente correcto esa respuesta, pero yo me, de repente pienso por qué hay que todo el tiempo encasillar y poner un nombre para que la sociedad entienda qué, y ubicarnos en por qué algún día no vamos a poder pelear, porque eso deje de suceder y la palabra tenga tanto poder de la definición concreta tan encasillada que todo el tiempo nos estamos matando para encasillarnos constantemente sin pelear una puta ley que tenga que ver con dos puntos encasillado. Digo, me encantaría que algún día eso deje de suceder y que podamos todos dejar de definirnos y ser un poquito más libres y un poquito más nosotros. Pero que nos cantan. No hay que empezar a definirnos porque hay personas que tienen privilegios y hay personas que no tienen privilegios. Si nadie se define, nadie reconoce los privilegios que tienen. No, por eso, volvemos al poder. Volvemos al poder. Lo más cómodo del mundo es no definir para la gente cisexual cuál es el límite. Encasillamos. 2 más 2, te encierro, te encuadro. No, pero no es encuadra, es decir, yo soy trans y levantar una bandera de que justamente no me estoy encasillando. O me estoy, o sea, estoy diciendo, no soy cisexual, no tengo los privilegios de una persona cis. No solo eso, es decir, tengo otra forma de vivir. Elijo otra forma que no son ni varones ni mujeres. Sí, por ende. Y decir, no solo hay varones y mujeres, pone en conflicto en la situación cisexual, digamos, hetero, ¿sí? Las relaciones de poder que tienen varones y mujeres. Hablamos de eso. O sea, ser un varón y ser una mujer en esta sociedad significa tener distintas formas y distintas posiciones de poder y de roles en esta sociedad. Y Blas quería decir algo, yo no lo presenté, o sea, hicimos así todo como una... Bueno... como una mamichuleada. Exacto. Pero está Blas acá sentado. El compa que entró... es un compañero que ha estado, que es compañero del frente, ha estado muy cercano a la redacción y es el primer varón trans en conseguir modificar su DNI sin ningún tipo de intervención ni de pericia médica, y además en la Facultad de Filosofía logró antes de la ley y antes de todo también bueno, precedentes respecto de cómo figurar en el registro dentro de la facultad. Bueno, ahí está toda la presentación. Y se puso colorado. Yo voy a agregar, y se puso colorado con tanta presentación. Sí, nos tocamos mucho porque aparte el primer varón trans con el que hablé y me toqué tiempo. Ahora que te tenemos relajado, te vamos a gracias causar por un la poquito. Introducción. Con respecto a lo que decía, sí, yo lo que quería agregar es que con respecto a las categorías, sí, son categorías limitantes, pero estamos hablando con el Estado y estamos hablando de una ley. Hay un proceso sin que duda, tiene que ver con estallar esas categorías, pero no creo que sea el que encuentre como interlocutor al Estado. Es otro proceso que tampoco tenemos que pensar en que de sea posterior, sino que es algo totalmente simultáneo. De acuerdo, ¿eh? De hecho, una de las cosas que presenta la ley es la posibilidad de cambiar el registro, o sea, cambiar los datos registrales sin modificar el cuerpo. Uh-huh. Entonces ya podemos pensar en múltiples diferencias que se generan a partir de eso. Y no tiene nada que ver, pero estoy viendo acá esta cuestión de página 12. Página 12 del suplemento 6, que a mí me parece una belleza. Espero que se entienda que es estoy diciendo sarcástico. Por favor, lo voy a remarcar las veces que sea necesario. Se notó. En distintos medios, bueno, especialmente página 12, bueno, yo pude rescatar algunas noticias o algunos titulares que decían cosas como salió la ley. Es cierto, salió la ley. Es cierto también que se votó en el Senado. Es cierto que salió en el marco de un gobierno que tiene un determinado signo político. Pero también yo creo que ese tipo de reflexiones tienen una falta. Y lo que falta es justamente la gente. Salió la ley, hicimos que salga la ley. Y eso es fundamental. Las personas trans estuvimos militando la ley, estuvimos haciendo que sea posible. No solamente las personas que entraron al Congreso, las personas que estuvieron en la plaza, o sea, gente de todas las provincias, un movimiento que viene activando hace tiempo, que encuentra múltiples precedentes. Los principios que fundaban los distintos proyectos de ley, los principios de la Carta nos llevan directamente a pensar en Mauro Cabral, que es un tipo trans. Por otra parte, las masculinidades trans están siempre borradas. Pensamos, y lo mencionaban los mismos senadores en el recinto, los precedentes en las universidades. La universidad en el sur, Fran. Sí. En Córdoba, Fernando Rodríguez. La Nacional de Comahue, perdón. Sí. Mauro Cabral también. Bruno hablaba también de la uva, que en la que yo estuve involucrado. Y es muy curioso porque de alguna manera nosotros estamos entendiendo este tema de reconocimiento como si se tratara del reconocimiento de los nombres. No solamente ese reconocimiento de los nombres, es el reconocimiento de nosotros mismos en tantos sujetos políticos que estamos activando. Y bueno, lo logramos. Me parece que ese es un aplauso que, claro, que en algún momento se olvidó porque vamos, estaba. Bueno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Claro! ¡Digamos en la ciudad de Genales! ¿Qué quiero decir? ¡Que no lo olvidamos! ¡A nada! ¡En lo más mínimo! Hablando de eso, digamos, ¿no? De el logro maravilloso que significa esta ley, que está impulsada por los actores mismos de sus necesidades. Y que además sintetiza un montón de necesidades, de transformaciones, de lenguajes, de diálogos en la historia de nuestra construcción de género, de nuestra visibilización. Es alucinante ver cómo podemos festejar eso hoy, también reconociendo que es solo un principio, el principio de una sociedad que visibiliza una situación social necesaria, un reconocimiento legal hacia una comunidad que no es poca, es mucha, y que viene también transformando toda una comunidad. Yo quiero decir que hoy estuve toda la tarde llorando después de que nuestra sobrinita me mandó un hola y una sonrisa con un guiño, sí, después de saber que la ley de identidad se aprobó. Sí. Así. ¡Nuestra hija! Ese es el alcance profundo que tiene esta ley, que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas que estuvieron luchando por sus derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso, de la libertad de ser quien tenga ganas de ser, claro, como tenga ganas de ser, y no vivir en una sociedad de privilegios fundamentados en sistemas de poder, ni capitalistas, ni sexistas, ni de ningún tipo, ni raciales, de ningún tipo. Festejando eso, orgía de vegetales, reconociendo que... ¡Ay, y un abrazo! ¡Todo para hacer! Uy, ¡Kenchis, emocionados! Abrazándonos, llorando de emoción, porque se empieza a hacer justicia y a transformar nuestro presente cotidiano de cada día, el almacenero, la escuela, todo, la radio, el baño, todo. Todo, festejamos. Orgía de vegetales. Precioso, viernes a la noche. Arriba. Arriba los corazones. emocionados, emocionadísimos. Sí, bájamelo. Emocionadísimos. Meli llorando, Mike llorando acá con nosotros. Muy emocionadís, porque es un momento realmente hermoso para las personas que atraviesan esta situación. Acá en el estudio yo no les puedo explicar, entre una mezcla de orgía, llanto, sudor, es faja, es inexplicable. Perdonen, pero yo, esto es too much. Hay ahí una mezcla. Sí. Agradecemos a Paula que iba a leer unas poesías hermosas y con esta situación emotiva nos hemos ido por el camino, pero el viernes que viene va a estar acá Meli haciendo un striptease de faja para mostrar las tetas. ¿Cómo era el actor de Hollywood? ¿Cómo era? Brad Pitt en tetas. Qué lindo. Vamos a sacar Leonardo DiCaprio. Chicas, una cuestión para las mamichuleras originals. A ver. Una revista mamichulera no vendría mal, ¿no? Para no, la claro. City, así, media topi, media. Estoy muy emocionada. Me encanta verte así. Nada que decir, nada más que hacer, sino que festejar, ¿no? Nos vamos yendo. Esta noche preciosa. Buenas noches a todos, a todas y a todes. A todix los que se sientan ¿a quiénes? Protagonistas de este ¿a quiénes? Gran, tenga ganas de este ponerle el gran, cuerpo a esta ley. Gran bienvenidos festejo a una nueva construcción del mundo. Derechos humanos, libertad de elegir quien de ser, quiera cada uno ser. De caminar. Para todix, orgía de vegetales, amor, amor y amor. Hasta el viernes que viene. Radionauta FM 106.3. Radionauta. FM 106.3.